La tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga. Allá sobre los montes quedan algunas brasas. Y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. ¿Llorás? Entre los álamos de oro, lejos, la sombra del amor te aguarda. Antonio Machado. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque aunque a veces no quieran, somos semillas por brotar. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, y el capítulo de hoy se nos va a poner picante porque le caemos a un tema que nos jode a muchos y a muchas y, como siempre, beneficia a unos pocos. Lo padecemos nosotros y nosotras y le sacan jugo las familias bien de esta nación. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de lo que está en boca de todas las provincias. ¿Qué pasa, Puche? Estamos al aire, ¿no ve la luz roja? Sí, ya lo sé, pues no es la primera vez que entro en un estudio. Porque no va el informe ahora. No, Román, me lo puedes decir después. No, tenemos que ir a los auspiciantes. No, Puche, no, ¿qué auspiciantes? No tenemos auspiciantes nosotros, no. ¿Cómo que no? No sabemos vender esto. ¿Los conseguí yo? Román, ¿los conseguí yo? Pero sí, claro que sí. Mira. Pero, ¿hablaste con el resto de los chicos y las chicas? ¿Qué dijeron? No, no es necesario. Yo tomé la decisión. Porque después de todo, papá es el que mantiene este programa. ¿Sí? O te olvidas, todo sale de mi bolsillo. Es verdad, ¿verdad? Del bolsillo de Puchero. Pero, encima el señor, ahora se le da por viajar. Bueno. ¿Qué, no sé qué onda los auspiciantes? ¿Se coparon con la idea de trabajar con la tierra y eso? Pero por supuesto, Román, a ellos les conviene mucho la idea de laburar con la tierra. Te digo más, viven de eso. Uh-huh. Viven de eso, Román. Nico, haceme el favor, mándame el audio que dice auspiciantes, la tierra detrás de mis ojos. Esta historia no cuenta de dónde vengo, sino de dónde soy. Mi tierra es mi lugar. Lo que hago con ella, también. ¿Qué significa esforzarse y el trabajo en equipo? Aquí dejamos todo en la cancha. Porque para exigir, primero hay que exigirse. Somos así, desde siempre. Campo te pide que rindas, que te estires de sol a sol. Que produzcas, que crees, que hagas, que vengas y vuelvas a ir. Te pide que rindas. Chúcaro, Pucará, Zenic. Elegí desde el arranque la mejor defensa para trigo y cebada. Trata tus semillas con la más alta tecnología. No somos la capital del país. Nosotros somos la capital de la semilla en un país agropecuario. Si es Bayer, es bueno. Yo soy Elmo y manejo el cine de Cañada. Y digo manejo porque el cine es como viajar. Hoy tengo 61 años y mi propio cine en mi pueblo, donde pude contar muchas historias. Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. We're Monsanto, and we're working with farmers and partners worldwide. El campo te pide que rindas, que produzcas, que crees, que hagas, que vengas y vuelvas a ir. Te pide que rindas. Y cuando termina la jornada, te das cuenta que diste mucho más de lo que pensabas. Por eso necesitas semillas tan rendidoras como vos, con genética de avanzada para que tu campo y vos nunca paren de crecer. Nidera Semillas, hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra. The truth is, we're all in this together. And we believe, working together, we can create a brighter, sustainable world for all of us. That's the world we visualize at Monsanto. 50 años de historias junto a vos. And we're working every day to make it reality. Ya viene la avioneta que hace ya 10 minutos está pasando. Esta es la tercera pasada que va a hacer. Vamos a ver a qué se anima ahora. Recién abrió encima de las cabezas. Vení, ¿sabés dónde estamos ahora? Arriba de un techo, viendo cómo nos fumigan sobre la cabeza. Sí, estos tipos que nos llenan los medios con sus mensajes de tierra y tecnología, los que se venden como salvadores, nos están soplando la nuca con una avioneta. Encima, con este viento que hay, ¿no? A ver, ahí está pegando la vuelta. Ahí está pegando la vuelta otra vez, mira. ¿A dónde están los 200 metros que dice el Iscamén que tiene que hacer esta avioneta? Pareciera que a veces tenemos que dejar de ver a la Tierra románticamente y empezar a entenderla como la ven estos tipos para saber qué van a hacer, aunque sea, ¿no? El campo es una empresa a cielo abierto. Y en las compañías lo importante es el balance, sea como sea. Si hay que romper, se rompe. Si hay que quemar, se quema. Si hay que matar... Y sí, ¿o qué están haciendo? Primero arrasando las comunidades y después la tierra misma y la vida. Una alfombra verde que se parece a un desierto y un desierto que es de unos pocos. Y por eso auspician y ponen guita en los grandes medios, ¿no? Para que se diga muy poco, casi nada. Pero así todo, día a día nos llegan... los partes de las enfermedades en todas las provincias, en los animales, en el piberío, en los peones y en sus familias también. Pero los números dan muy bien, mi señor, y el agrotóxico es un gran agronegocio. De ser un cultivo experimental en los años 60, hoy en día la soja ha superado la producción de carne en Argentina y de este cultivo depende incluso el futuro político del país. Hoy, en La Gran Historia, hablaremos de la soja y su papel en la economía argentina. Y bueno, yo voy a decir algo tal vez muy romántico, pero la ambición ha cambiado al hombre de campo, pero terriblemente, así terriblemente. Muchos chacareros, muchos productores medianos han vendido sus campos o en todo caso los han alquilado. Hoy esa gente alquila, renta o se han dedicado a ser contratistas. El gringo antes no era tan ambicioso. El gringo antes con su chacrita y sus pocas cositas, y justamente lo digo por los cuentos de los viejos, ¿no? Ellos te cuentan cómo vivían, las cosas que tenían, las cosas que no tenían. Y vivían bien. Con problemas como puede tener todo el mundo. Con deudas, con momentos de bonanza, pero bastante, a lo que es hoy un chacarero, bastante limitadito también en ese tiempo. Pero el cambio profundo es que en los pueblos, digamos, la plata que está circulando y que se hace de manera fácil, también sale de manera fácil. Entonces genera un cambio en los valores, en cómo se relaciona la gente, desde dónde se relaciona. Y de eso no se habla. De eso no se habla y eso tiene que ver con un modelo, el modelo sojero. Luis Miguel Echeverre, juráis por Dios y por la patria. Saquemos la cuenta, ¿cuánto va a ser la inversión de este año en la siembra? ¿8.000 millones? ¿9.000 millones de dólares? no debe estar lejos. Entonces, un inversor de 9 mil millones de dólares, pero lo queremos, aparte porque son nuestros colegas, y lo queremos cuidar. Y lo queremos cuidar. Si así no lo hicieras, Dios y la nación nos lo demandan. Y también hoy, por decir soja, ¿cómo puedo decir maíz o girasol o trigo? Porque ya hoy todos esos productos han sido genéticamente modificados como para aguantar muchas cosas que antes no aguantaban. La soja fue la precursora de toda esta modificación genética que se viene haciendo en todos los productos, pero por ejemplo hoy el maíz, hay maíces también resistentes al Roundup, ese famoso y tan ponderado Roundup o glifosato, en donde antes era muerto por el glifosato y hoy resulta que modifican el maíz y el glifosato para que mate el maíz y no la soja, o para que mate la soja y no el maíz cuando un cultivo nace dentro del otro, o para combatir cierta especie de insectos. Argentina Visión 2020. El 23 de junio, venga a conocer la Argentina de los próximos 20 años, de la mano de la dirigencia y los líderes de los agronegocios. Argentina Visión 2020. Organiza IAE Business School, Adblick Agro y Universidad Austral. Todas estas empresas son multinacionales o extranjeras, digamos, que bueno, que vienen, arrasan su cosecha y se van, por ejemplo, 3 años. En 3 años ya queda el suelo sin rendimiento. Bueno, van apacarando más tierra, y así se van, digamos, se va haciendo esto, más la expansión de monte nativo, ¿no? En los últimos 10 años, aproximadamente 300.000 familias fueron desplazadas o desalojadas violentamente, y que esas familias hoy están viviendo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, lugares donde antes había monte, hoy hay un desierto verde. El presidente Mauricio Macri está inaugurando Expo Agro. Pero también quiero anunciarles algo que a todos nos molesta, pero a mí también me molesta mucho, que es esta cosa de tanto registro y tanta pata encima del que trabaja y el que produce. Vamos a anular el registro fiscal de operaciones de granos. Pocos empresarios nacionales y extranjeros se están quedando con todas las tierras productivas del país. Entre ellos van por los últimos montes, ¿no? Para desmontar, para hacer soja. Y para ello cuentan con la complicidad de jueces provinciales, de policías de la provincia, de funcionarios provinciales que facilitan la comisión de ilícitos para desalojar gente y bueno, quedarse con varios miles de hectáreas, en este caso en algunos empresarios nacionales y otros extranjeros, ¿no? Y vamos a seguir anulando todos los trámites que podamos. La destrucción de biodiversidad, la destrucción de monte, la destrucción de agua que se está produciendo a través de la expansión de la frontera agrícola y la expansión de este modelo del agronegocio, que su filosofía es tierra poco y desierto verde de soja para la exportación de oleaginosa a los países del primer mundo. Es una gran oportunidad para mostrarles todo lo que somos capaces de hacer, que realmente los argentinos podemos ser importantes a la hora de garantizar la seguridad alimentaria del mundo entero. Tenemos un rol protagónico. Y hemos asumido el desafío de no solo ser el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. Este modelo agropecuario no es justo, es injusto, apunta a la acumulación de la riqueza en pocas manos y a la pobreza para millones de argentinos. Este modelo se debe cambiar, este modelo no es sustentable. quiere escuchar. Nadie la quiere escuchar. Acompáñame, pasá a la sala, que van a leer la sentencia. Vamos a escuchar al juez, a ver qué dice. Sobreseer al imputado Ricardo Nicolás Prieto. ¿Qué hijo de puta? De condiciones personales. Sí, lo absolvieron. En autos, lo absolvieron. Ahora te cuento, pero no lo vas a poder creer. No lo vas a poder creer. 4 años tenía Nicolás. Increíble. Que se le atribuyó la presente causa. Acaban de absolver a Ricardo Prieto, un empresario tomatero de La Valle, en Corrientes. Prieto tiene la plantación en el paraje Puerto Viejo y estaba acusado de homicidio culposo por la muerte de Nicolás Arévalo, de 4 años. ¿Qué le pasó a Nicolás? Te lo cuenta su gente, pero mientras vayamos saliendo de este lugar, si te parece, que ya no se puede escuchar nada más. Sucedió en el 2011, cerca, acá en lo que es la zona de La Valle, que tiene que ver con la muerte de Santiago Nicolás Arévalo, ¿no? En el 2011... cuando un productor agropecuario tira, arroja agrotóxicos en un canal que iba hacia el río, y ese agrotóxico queda ahí, creo que por un tiempito bastante grande, y es lo que es la causante de la muerte. En la calle, en el camino que se dirigían hacia un kiosco, en una calle que transitaba la gente. Los chicos pasaban por ahí, Josefina, esa calle que vos decís, Josefina Arévalo, sí. Vos sos la tía. Sí, yo soy la tía, sí. Ellos se fueron a hacer mandado, Celeste y Nicolás se fueron a hacer mandado. El día 30 de marzo, no sé, marzo, abril, el 30 de marzo, a las tipo 6:30 de la tarde. Entonces ellos pasaron, como había el barro ahí, el del charco del tóxico, y como estaba muy crecido el río, se ve que se acumuló todo ahí, quedó en el barro. Y Nicolás al pasar se resfala y pisa el barro. Estaba calzado, estaba con su sandalia, todo. Y al ayudarle Celeste a levantarle del barro, a sacarle del calzado para levantarle, también ella se contaminó. Los primitos se contaminaron los dos. Y de ahí pasa que ellos se van a la casa a llevar el mandado, y a la noche se descomponen los dos juntos al mismo tiempo los dos. Pero Nicolás más avanzado que Celeste. ¿Nicolás de cuántos años y Celeste de cuántos? Nicolás tenía 4. 4 años y Celeste tenía 6. Tenía, ya entraban primero 6 años, sí, 6. Sí, ahora tiene 11, sí. Gladys, ¿cómo fue ese día que se empezó a descomponer Nicolás? ¿Cuáles fueron los síntomas? Bueno, él empezó a llorar y yo no sabía qué es lo que tenía. Lloraba y después me decía que le dolía el estómago. Después empezó con vómito. Yo le llevé al doctor cuando él empezó así. y le llevé a Santa Lucía. Y la doctora me dijo, este tiene un... Me quiso decir que él tenía un tipo que estaba descompuesto nomás del estómago, y le puso una inyección. Y después, cuando vine a mi casa, él se quedó a dormir. Y después se levantó, y se levantó peor, llorando. Después, más tarde, le volvimos a llevar con uno de mis hijos. Y me dice, no tiene nada, llevarla a tu casa nomás, nene. Y después, cuando yo he visto que ya estaba muy, que ya no podía más, le traje a Goya y ahí me dejaron. Después, más tarde, ya me llevaron a Corrientes. Pero nosotros jamás pensamos que ellos estaban intoxicados por un tóxico. Porque hay veces que una persona tiene un vómito por algo que comes o algo que te cae mal. Pero nosotros supimos que ellos estaban envenenados el día que Nicolás falleció. Entonces, cuando me enteré que era eso que tenían ellos, yo dije, no va a quedar así, porque hoy queda así y mañana le puede tocar a los demás chicos. Laila, ¿lo llevaron a Nicolás desde Puerto Viejo a Goya, al hospital? No, desde Goya le llevaron a Corrientes. No, pero ya... digo, desde Puerto Viejo al hospital de Goya en moto. Sí, yo le traje acá a Goya, él en moto, le traje, y de ahí me dejaron acá en el hospital. Y de ahí no me decían qué es lo que tenía. Y en ningún momento no me dijeron qué es lo que tenía. Mi hijo me dijo, te vamos a pasar a Corrientes. Entonces, bueno, le dije yo, y no me quería decir qué es lo que tenía el nenito. Nunca no me dijo nada. Y después me preguntaron qué le di yo, y yo le dije que no le di nada. Porque yo no podía entender qué es lo que tenía. Hasta que cuando le hicieron la autopsia, ahí recién yo entendí, cuando me dijo el forense. Y sí, ni siquiera te dejan saber qué tenés adentro. No se sabe hasta el final. Y 5 años después de esta primera muerte de Nicolás, lo matan por segunda vez, absolviendo al principal acusado. Primero el insecticida y después el tongo entre la industria de la salud, la justicia, el empresariado. Decí que en la comunicación popular estas empresas del veneno no tienen lugar. Y entonces... es ahí donde se puede hablar, contar y hasta llorar un poco también, ¿no? La gente de Radio Comunitaria La Chicharra, de Goya, Corrientes, vecinitos de estas familias, fueron quienes nos arrimaron las voces que cuentan a Nicolás para que sepamos qué pasó antes de la sentencia que escuchábamos hace un ratito. ¿Qué le aplicaba el tipo que absolvieron recién, Ricardo Prieto, al tomate? Endosulfán. El endosulfán es un insecticida bien jodido, por cierto, que apenas en el primer contacto hace cagar a las plagas y a las personas, claro, un tóxico asesino. Bueno, como toda la batería de insecticidas, acaricidas y fungicidas diseñados en los laboratorios multinacionales, pero que en la mayoría de esas naciones dueñas de los laboratorios están prohibidos. Claro, vienen para el lado del pobrerío a cerrar el negocio total que se pierde, ¿no? Igual no son empresarios, son operarios de la muerte. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Fabián Tomasi, un hombre contaminado por los agrotóxicos. No son empresarios, son operarios de la muerte, dice Fabián, un entrerriano nacido en Basavilbaso, que trabajó desde muy joven en el campo guiando estas avionetas que aplican agrotóxicos. Pero Tomasi no se sorprende por la contaminación en su cuerpo y en otros cuerpos también, y cuenta que sí, el ser humano tiene un 70% de similitud genética con las plantas, ¿cómo pretendemos que un veneno aprenda a distinguirnos? No lo había pensado, la verdad. Y tira más datos. Solo el 20% de la fumigación queda en los vegetales y el resto, ya lo sabemos, ¿no? Queda en el aire que respiramos, en la tierra que pisamos, como le pasó al gurrumín de Nicolás. Y mejor no decir que somos el tercer país de producción transgénica en el mundo, y va a ser mejor también callar las cifras del cáncer infantil, porque paralizan, porque nos abatatan, porque los ricos viven, la juntan, y los pobres ninguna de las dos, che. Nicolás, su familia y todas las familias de una patria fumigada. Nosotros vivimos en Puerto Viejo, que nuestro paraje ahora reconocieron como Rincón Abá, que es un pueblo originario de Encendiente. Y son muy cerca que están las tomateras de las viviendas. De la vivienda de Nicolás está a 15 metros. Después hay personas que están viviendo dentro de la quinta. Hay muchas familias ahí en mi barrio, hay más de 100 familias con muchos chicos. Hay chicos con problemas que tienen de las pieles. Hay muchos problemas bronquiospasmo, de las mismas fumigaciones, del mal uso de los agrotóxicos. O en el verano no se puede estar del abono de la gallina, que es impresionante. Ahí está el camino vecinal, o sea, sí o sí hay que pasar, sí, por ese camino, sí, en donde sí, muchos de estos productores arrojan todo, sí, lo que tienen que ver con sus agrotóxicos, sí, ¿no? Sí, pues, sí, esa es la calle principal que tenemos nosotros, que es nuestra calle que sale los chicos para ir a la escuela, para los mandados. Lo único que yo le pido ahora ya queda en la mano del juez, que vea que nosotros no mentimos, que si hay un culpable, hay un culpable que tiene que pagar. A 5 años de la lucha que tenemos, hace 50.000 noches, no sé cuántas noches trae, que todas las noches le pido a Dios, a la Santa Rosa, a la Virgen de Itatí, que es nuestra patrona, que esto se dé, que sepan, entonces después todo aprendan, porque esto tiene que ser una lección para que aprendan a respetar la vida de todos, porque no solamente fue la vida de Nicolás, fue la vida de Carlito, estuvo en la vida de Celeste, pero está en la vida de todos los chicos, de todos los grandes de la Argentina, del mundo, y tienen que aprender a respetar, porque toda la vida tenemos nuestro valor, y si te matan, te van matando de a poco, no porque ellos tengan plata o porque crean más interés en tener su beneficio, no puedan estar matando a los pobres o a cualquier persona. Esa es la lucha que yo luché, luchamos todo, mi familia, conocí mucha gente de todo el país. Y esa fue la fuerza que me dio para ver que solamente a nosotros no nos está pasando las cosas feas por el tema de los tóxicos. Sí, nos pasó lo más feo, es de perder a Nico, pero uno se hace fuerte, pero espero que no nos descaigamos con la sentencia que dé el juez. Y espero eso nomás. Muchas gracias. Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada,

de los agrotóxicos. Dijo también, tenemos que ser capaces de explicar todo lo que se hace en el país con las divisas que ingresan por la soja, de modo que se comprenda el beneficio colectivo. Beneficio colectivo. Para algunos, la mediocridad no tiene secretos, decía un viejo. Y mi amigo, que no estaba borracho ni es ecologista, una noche soltó la lengua. Él trabajó más de 15 años, si no me equivoco, en un negocio de productos agropecuarios, y vendió y conoció una variedad de herbicidas, de insecticidas, que los podría nombrar, te lo juro, uno tras otro, sin repetir y sin soplar. Pero mi amigo me abrió un poco más la cosa. Al principio no le creí mucho, la verdad, pero después sí. El glifosato, dice, no te deja todos los peces muertos de un día para el otro, pero los insecticidas y la aplicación irresponsable sí, a los pescados y a nosotros. No te digo que lo tomes, el glifosato, digo, no te digo que lo tomes con hielo, me decía mientras le agregaba hielo al vaso, pero tenerle más cagazo al insecticida y al gringo que lo aplica como quiere y cuando quiere, y en las cantidades además que se le antoja, que al veneno mismo de la soja. Pero igual, por las dudas me advirtió, no me creas tanto a mí y preguntale a un ingeniero. Así que le hicimos caso, fuimos a escuchar, fuimos a buscar al ingeniero Oscar Ferreira, y la verdad, mi amigo aquella noche no estaba tan errado, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Ferreira, soy ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En referencia al uso de agroquímicos, lo que sucede a mi entender es que se aplica un paquete tecnológico. Muchas veces se utilizan recetas sin hacer un análisis necesario y situacional de cuándo conviene o cuándo no conviene aplicar. ¿Por qué digo esto? En determinadas situaciones, ante la siembra de un determinado cultivo, sabemos que en tal fecha debemos aplicar un fertilizante o debemos aplicar un herbicida para eliminar determinada maleza. Y muchas veces se aplica, como digo, por receta. Ante tal fecha, aplico. No me tomo el trabajo de ir a ver en qué situación está el cultivo, en qué grado de enmalezamiento se encuentra el campo y si me conviene o no, o si es tolerable o no, la competencia que genera esa maleza a mi cultivo. Entonces, eso genera muchas veces un uso inadecuado de los agroquímicos. El glifosato se usa en más de 140 países, digamos hace más de 30 o 40 años. Si se aplica responsablemente, el uso de este herbicida no debería representar riesgos para la salud. Ahora, ¿se aplica responsablemente? Esa es la cuestión, eso es lo que tenemos que analizar. El producto en sí, el producto antes de salir al mercado tiene que ser regulado. Las naturalezas y toxicidad de los productos agroquímicos son variables, pero el glifosato está entre los de menor riesgo respecto a los efectos sobre la salud y el ambiente. Y esto está dicho, no es menor decirlo, por la Organización Mundial de la Salud y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. O sea, es un producto, digamos, de clase 4, que es uno de los menores riesgos toxicológicos. ¿Y por qué tanto problema entonces? Y la imprudencia lo es todo. El mal uso de los agroquímicos es la base y lamentablemente la excusa de que tenemos que alimentar al mundo no va más. Entonces, ¿cuál es el problema con el uso de los agroquímicos? Bueno, si me permiten esta reflexión, el problema somos nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer un cambio radical. Se produce mucho más de lo que necesitamos, se puede producir mucho mejor o de la misma manera, si se quiere, sin el uso de los agroquímicos o con un uso inteligente, controlado e integral de estas herramientas, porque no dejan de ser herramientas que existen y se pueden utilizar. Y podemos ponerle ejemplo a las imprudencias. Tenemos el caso de los cóndores que aparecieron muertos y ya se determinó que fue a causa de un agroquímico mal utilizado. Tenemos las evidencias también de que aparecen restos de agroquímico en agua y peces. Tenemos las evidencias también que aparecen restos de agroquímicos en productos que usamos cotidianamente en el hogar, ¿sí? Productos de higiene personal. Entonces, hay muchos ejemplos como este que nos están marcando de que estamos haciendo las cosas mal y que no es solo el sistema que nos fuerza a hacer las cosas mal, sino que nuevamente somos nosotros, estamos haciendo las cosas mal y el impacto ambiental que generamos muchas veces no se va a poder corregir. El problema es cuando no respetamos y no generamos calidad de vida para los que nos rodean y lamentablemente en eso no existe pena que obligue a hacer las cosas bien. Canción, ¿no? Porque recién estaba escuchando al Simón Paredes, cantor de Los Pagos de Villa Yardino, el noroeste cordobés, que dejó su voz, esta voz y su guitarra en FM La Minga, y juntos nos han prestado esta zambita para el capítulo de hoy. Si creíste arrancarme de tu pecho como quien puede sacar un yuyo malo, se ha quedado tu jardín hecho un desierto. Y también dice en una parte, desmedida tu ambición te fue llevando, por buscar algo mejor, perdiste todo. Y claro, Yuyo Malo se llama la canción, que puede ser de amor, de tierra, ¿no? Y no sé si justamente por amor a la tierra o porque la gente dijo hasta acá, muchachos, pero estamos en tiempos en las que diferentes ciudades argentinas han destapado la olla realmente de los agrotóxicos. Y los representantes del pueblo no pudieron hacer otra cosa que escuchar los gritos. Entre tanto, lobby feudal, viste, ya no sabían para dónde mirar, estaban como perro que lo han cambiado de patio, pero no lo soportaron más. Se está prohibiendo la venta y la aplicación de glifosato en muchos pueblos y ciudades del litoral y de la provincia de Santa Fe, además, claro, de los lugares que ya vienen conviviendo con esta prohibición. De hecho, hace muy poquito, en Entre Ríos, se cosecharon algo así como 25.000 kilos de verduras sin herbicidas ni plaguicidas. Pero también en el medio de la provincia de Buenos Aires, en un pueblo de unos 3.000 habitantes, no esperaron ni una ley, ni un decreto, ni siquiera un proyecto. Mira, dijeron que querían un agro sin tóxico y lo hicieron. Es en Guaminí, y ahí se juntaron los hombres y las mujeres que creen y que viven gracias a otra manera de trabajar. Porque enseguida salen las mesas de enlace a querer enlazarnos y las sociedades rurales y las federaciones del qué sé yo a decir que no se puede llevar adelante el modelo sin fumigaciones y demás. Su modelo puede ser, pero otro, claro que sí. Y acá está el botón que va de muestra. Marcelo, Fabián, Hugo, María Esther, Mauricio, Aníbal, Norman, Martín, Atilio, Matías, Ana, Rafael, le contaron a Decimú, un programa de radio de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que sí y que lo están haciendo, que se puede, que hay un mundo más sano, menos enfermo y que la tierra nos está esperando. Se puede producir sin agroquímicos y, de hecho, la agricultura no se inventó en los últimos 40 años. Hace 6.000 años que el hombre cultiva la tierra. Lo que pasa es que fuimos presa de modelos que buscaban un beneficio económico y tratamos de cambiar. Y nos encontramos con este sistema que, en realidad, es el sistema de nuestros ancestros. No es torpeza. Naturaleza, vida y salud. Futuro para los hijos y nietos de una vida sana. Salud, autosustentabilidad y futuro. Es volver un poco a las fuentes, es volver a lo que hacían nuestros abuelos, es volver a pensar el campo como una integridad biológica y familiar. Diversificar como lo hacían mis abuelos, viendo yo que ellos fueron quienes pudieron subsistir y crecer en el campo y la generación subsiguiente no lo pudo hacer, no lo pudimos hacer. Este sistema que nosotros tratamos de volver a retomar, porque ni siquiera es nuestro, permite vivir a los que vienen detrás. Yo quiero despertar la conciencia, porque podemos hacer mucho dinero, podemos tener de todo, pero no nos va a quedar nada, no va a quedar lugar para nuestros hijos. Es un cambio de estrategia, básicamente, digamos. Es una manera diferente de producir. No con el químico, digamos, no meter la mano con el químico, sino observando la naturaleza y los procesos que ella misma realiza, copiarlos y pasarlos a nuestras producciones. ¿Se debe fumigar? No se debe. Entonces, ¿se debe hacer? Y sí, se debe buscar la forma de no hacerlo. ¿Qué haces con la maleza? ¿Se la compite con gramíneas? ¿Se la incorpora al pastoreo? Se nota otra energía en el campo. Se nota otra energía en las plantas, en el suelo, en lo que vos respirás. Lo que hemos notado este año, por ejemplo, que los árboles tienen muchísimas hojas, que hay muchísimos pájaros. Y hoy vemos los trébol con vicia, con todo lo que tenemos, que me ha cubierto y me da pasto todo lo que quiero, gratis. También hemos notado que al cortar las alfalfas, por ejemplo, hay muchísimos patos, perdices. Sin gastar herbicidas, sin gastar fertilizante, sin gastar nada, y me va mejorando la tierra. Pido perdón y permiso, que aviso mi voz manifiesto. Despierta, tiembla el sonido, el latido de mi voz de memoria. Y no hay historia que sea ajena de la vida, son los árboles, escriba de lo que quieras. Con sus infinitas hojas que se caen. A la hora de hacer algo estás vos solo y la tierra. No hay intermediario. Es uno el que decide. El agricultor tiene su tierra y decide cómo la va a tratar, qué le va a poner, qué semilla va a sembrar y cómo la va a tratar. Es la decisión que tiene que tomar y en base a eso jugársela y poner en balanza si pone la salud o la economía. Las multinacionales que están tienen tantos intereses creados, no sé si les interesará mucho lo que le pasa a la gente, porque lo que ellos quieren que les cierre la parte económica. Yo, aunque salga hecho o aunque pierda un poco, pero estoy cuidando el medio ambiente y la naturaleza y la tierra para mí. Descendiente, me deja tranquilo y en paz de por vida. Viendo la silla copiaron la nube de mi envoltura. Descargaron en mis ojos los bultos de la apariencia. Y no es ciencia darse cuenta de la altura y la ceniza. Qué bruta es la soltura, la fuerza de la tarifa. Dicen que en un campo de por acá cerca, una vez, hubo un pequeño jinete luchador. Cuentan que tenía 11 años, que montaba a su caballo compañero y salía al galope a pelearle a los armatostes de fierro que fumigaban sobre los guardapolvos blancos de sus compañeritos y compañeritas de escuela. Su caballo, ¿se acuerdan algunos? Su caballo levantaba el pecho y cabeceaba, relinchaba, y el gurí, montado en pelo nomás, sin desensillar siquiera, se abría la camisa y en su remera se podía leer: basta de fumigarnos. Y los vecinos de acá dicen que fue por él, por el jinete laureano, que hoy ya pueden vivir en una tierra menos enferma y con más animales y gente al sol. Pero en muchos otros lugares, por los que anduvimos hoy, también fueron muchísimos los hombres y las mujeres que salieron del surco para denunciar y juntar las fuerzas para elegir meter los dedos en una tierra sin veneno, sana, fuerte, prometedora, una tierra que se parece a esta, a la tierra detrás de mis ojos. Y la hicimos Sofía Lobisek, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Sil Morbillo, Puchero García, Mora Seoane, Nico Crespién, Alicia Carlucci y Román Solsona. Hoy nos vamos a quedar acá, un poquito más, entre el bicherío suelto, una paisana y su paisano por allá, y un viento que no trae más que tierrita suelta.